Un museo clásico de Viña del Mar se transforma en un programa de radio. Aquí comienza Museo al Aire. Museo al Aire. El equipo del Museo Funk te invita a conocer más de nuestra flora y fauna, nuestra historia milenaria, nuestra geografía típica y nuestras tradiciones. El museo llevado a la radio. Museo al Aire, en Radio UVM. ¿Cómo están todos? Estamos en Museo al Aire a través de la frecuencia de Radio UVM 96.3 FM de la Universidad de Viña del Mar. Les habla Yanino Olivellara, encargado de Educación y de Ciencias Naturales del Museo Funk. Como siempre, estoy muy bien acompañado por Andrea Martínez, arqueóloga del museo. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, gracias por lo muy buen acompañado. Bueno, aquí feliz por el programa que se viene hoy en día, se viene interesante. Vamos a hablar de la Isla de Pascua, del pueblo Rapa Nui. Y no adelanto más para que Yanino pueda presentar a nuestros invitados de hoy. Perfecto, estamos precisamente en este programa. A diferencia de muchos otros, no vamos a tocar un objeto en particular, sino que vamos a tocar una de las grandes temáticas del museo, que es la cultura Rapa Nui. Precisamente a través de un proyecto que está en ejecución, y es por eso que tenemos a una de las participantes de este proyecto, adjudicado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en un Fondart, ejecución 2012. Estamos con Carolina Leonardini Aris, periodista, socia de la Corporación de Museo de Arqueología e Historia Francisco Funk, con quien tenemos el gusto de conversar hoy porque es una de las principales encargadas del proyecto Felbermayr, que está en ejecución en este 2012. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, muy feliz de estar acá. Me gustaría agregar que Carolina también conforma el grupo que ha dado origen a programa Museo al Aire, así que también es una de sus tareas, de sus otras tareas en el Museo Funk. Es un detalle importante, una de las dos editoras, la otra editora del programa es Bernardita Skinner. Seguramente han escuchado por ahí una voz bastante armoniosa al momento de leer las notas. A veces es Carolina, a veces Bernardita, así que estamos con una de ellas en este instante, que es Carolina. Junto a ella nos encontramos con el delegado de la municipalidad o la provincia de Isla de Pascua en el continente, es Julio Jotu, con quien tenemos el agrado de conversar hoy y de poder indagar un poco acerca de cuál es el valor de este tipo de proyectos para la cultura Rapa Nui y precisamente para la población de Isla de Pascua. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, Yorana, y un agrado estar aquí con vosotros. Y un saludo a todos los que nos escuchan a través de este medio. Gracias. Muchas gracias. Les recordamos entonces que nos pueden comentar acerca del programa Museo al Aire en Twitter, @museofunk, y también encontrarnos en Facebook, Museo Funk. Pueden ver todas nuestras actividades en www.museofunk.cl y también estamos con el dominio.com. Nos encontramos al regreso de esta pequeña pausa. ¡Gracias! al aire. Fritz Felbermayr Blecha, de procedencia austríaca, arribó a Chile en la década de 1930, escapándose del ambiente de guerra que se estaba formando en Europa. Vivió y trabajó en la Quinta Región hasta su muerte, en 1978. Apasionado de la cultura de Isla de Pascua, formó una gran colección, única en su tipo, de objetos de esta cultura. Colección que a su muerte pasó a formar parte del patrimonio del Museo Francisco Funk. Durante el año 2011, en un proceso de limpieza habitual en el museo, se halló en sus bodegas una cinta de audio con material musical, fotografías y varios otros objetos de la cultura Rapa Nui, que pertenecían al señor Felbermayr y que por estos misterios de la naturaleza no se encontraban inventariados, desconociéndose hasta ese momento su existencia. Vista la importancia de preservar artículos tan valiosos, el museo presentó el proyecto Recuperación y Difusión del Patrimonio Musical Rapa Nui a través del legado de Fritz Felbermayr al Fondart Regional para proceder al rescate y la investigación de la cinta ya citada. Museo al aire. Estamos en Museo al Aire a través de la frecuencia de radio UVM 96.3 FM de la Universidad de Viña del Mar. Estamos junto a la periodista Carolina Leonardini Aris, quien está participando en este proyecto de ejecución 2012, este Fondart, acerca de esta recuperación de estas cintas de Fritz Felbermayr, de quien vamos a saber un poquito más. Y además con Julio Hotu, que es el delegado de la provincia Isla de Pascua acá en el continente y, por supuesto, como siempre, acompañado de Andrea Martínez. Carolina, me gustaría preguntarte primero que todo, ¿cuál es el nombre del proyecto? ¿Cómo surge? ¿Quiénes participan? ¿Y cuál es la relación con el museo? Ok, bueno, en primer lugar, les agradezco este espacio de venir a hablar del proyecto a Museo al Aire, también a la radio UVM por el espacio de difusión. Y también agradezco a las compañeras, a las demás personas que integran este proyecto por haberme como designado como vocera para plantearlo a través del programa. Hay que aclarar que la titular es Betty Jaoa, quien es además la encargada de la Biblioteca Rapa Nui que está en el museo. También está Bernardita Skinner y Tania Basterrica. Y como en algún minuto se dijo en la cápsula, la cinta apareció en el depósito del museo y se logró comprobar que efectivamente era parte de lo que Felbermayr había legado. Este austriaco filántropo, que fue un gran apoyador de la cultura Rapa Nui, grabó una misa, grabó canciones cantadas por nativos en la década del 50, suponemos, y además grabó algunas leyendas que son contadas en Rapa Nui, una también está traducida al español, y esto es lo que se encontró en esta cinta, que además fue encontrada con el aparato reproductor de la cinta. En el fondo estuvo ahí con esta máquina Telefunken que nos permitió escucharla inmediatamente, y de alguna manera se certificó que era un material inédito y que tenía un valor como registro de la música pascuense. Entonces así surgió la idea. Betty nos invitó a participar del proyecto que se formuló ante el Fondart y efectivamente se adjudicó recientemente en febrero, y consiste básicamente en la recuperación y difusión del patrimonio musical Rapa Nui a través del legado de Fritz Felbermayr, a través de la remasterización de esta cinta para poder ponerlo en soporte digital, y luego a través de una especie de punto multimedial esto va a poder ser exhibido en el museo, y no solo en la música, sino que además se va a acompañar con información de contexto. La cinta va a ser traducida a distintos idiomas, las letras de sus canciones, de manera que los visitantes puedan entender de qué se trata lo que está ahí cantado o contado. Y además va a haber el apoyo de gráfico, también con fotografías y con otra información que permitan comprender de dónde surge esta música. Ahora, la idea es que también esto sea parte de una muestra itinerante que pueda ser mostrado, exhibido en otros museos, en otras instituciones de difusión cultural o educacional. y también que vuelva a la isla, que los isleños puedan conocer esto, que hasta ahora estaba guardado en un depósito del museo, y de alguna manera así retribuir también a los pascuenses lo que se gestó y fue generado por ellos hace bastantes décadas atrás. Oye, Julio, ¿y en la isla ahí recuerdo, memoria de cuando Felder Meyer estuvo allá? A ver, no quiero ser tan autorreferente, pero yo había conocido a este personaje porque fue apoderado de mi padre cuando entró a la Armada acá, llegando a los años, a fines de los 40. Y me tocó oportunidad de niño visitar, viajar acá a Valparaíso y visitarlo, a Federico, así en una pasadita bien. Pero quedan recuerdos, sí, sobre los mayores, ¿eh? Pero lo que decía Carolina, quedan recuerdos, algunas pasaditas, algunas reminiscencias entre los habitantes, pero los estudios sí hechos, no mucho. Sean, a ver, algunos, entre bromistas y todo, le llaman la isla de los estudios, ¿ya? Porque hay una infinidad de estos hechos en Pascua durante todo el siglo XX, fines del siglo XIX y comenzando ahora el XXI, y pocos, digamos así, o no muchos, se devuelven a Pascua. Se vuelven y están, digamos, a mano de conocimiento público. Es más, el organismo que yo represento en estos momentos acá en el continente, que es la Ilustre Municipalidad de Pascua, estamos recién trabajando en una especie de archivo de todos los temas relacionados, y son poquísimos. Son más los centros de estudio, reitero, de algunas casas de estudio, valga la redundancia, que mantienen esto. Y agradezco la iniciativa de este proyecto y quienes tengan la intención de devolverlo, entre comillas, a nuestra comunidad y a nuestra etnia. Entiendo que tiene un valor agregado el hecho de que la cultura Rapa Nui es una cultura oral, tiene un lenguaje, o sea, tiene una lengua que es también oral y no es escrita. Y del mismo modo, este proyecto quizá pretende rescatar esta esencia de la cultura Rapa Nui a través de la oralidad. Aparte de eso, también en el proyecto lo está encabezando una persona que es Rapa Nui. Cuéntanos un poco de cómo percibe la comunidad de Isla de Pascua estas características de este proyecto en particular. O sea, precisamente, lo reitero, para nosotros, para nuestra etnia, vivimos en un lugar muy especial, no ni más ni tan especial como otro lugar de nuestro país, ¿ya? Pero sí a 4.000 kilómetros de cualquier lugar, ¿ya? ¿Ya? Sí, porque hay 4.000 kilómetros de cualquier lugar. De cualquier lugar, lo menos que podéis tener son 4.000 kilómetros, donde se conjuga una población muy, no tan variada, digamos así, pero donde son, digamos, tres grandes bloques de gente originaria, gente forastera y un gran bloque que es la unión de esos dos grandes grupos, digámoslo así, donde el tema de aculturación viene, digamos, desde el siglo XVIII, ¿ya? Desde el momento de contacto entre las culturas occidentales y también la reminiscencia de lo que queda en nuestro pueblo. Como decías, como lo mencionabas, el tema de la lengua es un tema complicadísimo y mejor lo saben vosotros en relación a todo lo que son las lenguas originarias del país, que están sufriendo un deterioro, por decirlo así, o un fenómeno natural también de lo que le sucede a los pueblos. Pero esto también nos lleva hacia 50 años atrás más o menos, Carolina, ¿cierto? Y poder escuchar a nuestros abuelos. Precisamente ahora me estaba contactando con Margot Loyola, ¿ya? Y quería conversar con ella porque ella vio algunos de nuestros antepasados, abuelos, digámoslo así, que nosotros no tuvimos oportunidad de conocerlo. Y me asocio esta iniciativa vuestra, Carolina, Bernardita, a la Betty, de poder indagar hacia el pasado, no muy lejano tampoco, y poder escuchar a nuestros abuelos hablar, cantar, ya, y sacar nuestra duda, y poder nosotros, como una especie de pivote cultural, entre comillas, poder legar también, entre comillas, hacia las generaciones jóvenes. Me gustaría comentar sobre el tema muy importante que tomaste de la lengua. En el mes de marzo tuvimos la oportunidad de tener un relator llamado Gilberto Sánchez, sí, lingüista. Sí, sí, lo conozco. Y que hablaba justamente de eso, o sea, de que la lengua primero va a estar viva mientras se hable, y que existe una relación muy estrecha entre la cultura y entre algo como llamado como los parámetros culturales, o sea, lo que uno puede pensar y lo que está más allá de lo que uno puede pensar, digamos, a partir de la verbalización de esos pensamientos que son culturales. Entonces, perder una lengua es perder no solo la lengua, sino todo el acervo cultural y toda la cosmovisión que hay detrás de la lengua. Claro, entonces, por eso encuentro súper interesante lo que mencionaste. Y me imagino que hace 50 años atrás, no, si es de la década hace 62 años atrás, también deben haber existido palabras, o se deben haber dicho algunas cosas de otra manera, y deben haber reflejado una realidad totalmente distinta a estas grabaciones que ustedes han encontrado, Carolina, en esta cinta. La verdad es que un poco ese es el espíritu del proyecto, independiente del el recuperar a través de la remasterización. El proyecto tiene una fortaleza que nosotros nos alegramos que haya sido bien ponderada en la evaluación para asignarnos este Fondart, y es la participación de un experto, justamente un etnomusicólogo, que tiene que ver efectivamente con el estudio del folclore, de las músicas, pero tomando muy en cuenta el acervo cultural. Y esta persona es un australiano, experto en músicas del Pacífico Sur, que ha estado y ha trabajado antes en Isla de Pascua. Se llama Dan Bendrups, y él va a participar con nosotros en este proyecto. Y justamente sobre la base de el poder retornar a las comunidades lo que proviene de ellas, ¿ya? Hay una idea de investigación sobre la que él trabaja, apoyada en una red internacional que se llama Red Sicri, que justamente busca proteger o contribuir a preservar cultura, a trabajar específicamente con comunidades de pequeñas islas, de manera que los estudios, como bien decía Julio, Isla de Pascua es un centro, un polo de estudios de diversa índole, pero no siempre esos estudios cuentan realmente con la participación, con la colaboración de la comunidad, y más aún los resultados que se obtienen muchas veces no llegan a la gente que es de ahí. Entonces, justamente buscamos con este proyecto revertir eso, trabajar con este experto internacional que además está trabajando con fondos a nivel mayor, por así decirlo, y que busca la preservación. Y es un poco el espíritu, como digo, del proyecto, ¿no? Más allá de recuperar la cinta, la idea es difundirla, y difundirla antes que todo también entre los mismos Rapa Nui. Museo al aire. Pajarillo vino a posarse bajo mi arbolito. Era de noche, yo no podía ver su dibujito. Se lamentaba de que una jaula lo hizo prisionero, que las plumillas una por una se las arrancaron. Quise curarlo con mi cariño, más el pajarillo guardo silencio como una tumba hasta que amaneció. Llegan los claros de un bello día, el viento sacudió todo el ramaje de mi arbolito, y allí se descubrió que el pajarillo tenía el alma más herida que yo. Y por las grietas que le sangraban su vida se escapó. En su garganta dolido trino llora su corazón. Le abrí mi canto y en mi vihuela lo repitió el bordón. ya mejoraba, ya sonreía con mi medicina. Cuando una tarde llega una carta de su jaula antigua, en mi arbolito brotaron flores negras y moradas, porque el correo vino a buscarlo, mis ojos lloraban. Desaparece, me deja en prenda toda su amargura. Se llevó ufano mi flor más tierna, mi sol y mi luna. En el momento de su partida, en mi cuello un collar dejó olvidado y como aladino yo lo empecé a frotar. Pasan minutos, pasan las horas y toda una vida. Por el milagro de aquella joya lo he visto regresar. Con más heridas, con más silencio y con garras largas. Su buenos días, mi piel de galla con ácida maldad. Que llega sin procedencia y no sabe dónde va. Es prisionera en su propio vuelo, ave mala cena. Ave maligna, siembra cizaña, bebe, calla y se va. Cierra tu fuente, cierra tu canto, tira la llave al mar. Un pajarillo vino llorando, lo quise consolar. Toqué sus ojos con mi pañuelo, pupila de águila, pupila de águila. Aire. Para mi América Morena. Vamos a separarnos una pequeña pausa. Al regreso les vamos a contar un poco acerca de cuáles van a ser los productos de este proyecto que está preparando este equipo que está asociado al Museo Funk. También vamos a seguir conversando con Julio Otu acerca de el valor agregado que tiene este proyecto y otros que fueron aprobados también en el Fondar 2012, que al parecer hay una tendencia marcada ahí del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes por apoyar ciertas acciones que tienen que ver con la recuperación de la cultura Rapa Nui. Nos encontramos al regreso. Les recordamos que pueden comentar en Twitter @museofunk y también en el Facebook Museo Funk, y no dejen de revisar todas nuestras actividades y servicios en www.museofunk.cl. Escuchas Museo al Aire en Radio UVM.